Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Estamos en Burgos, en la FM, en directo, en el 98.6 de tu dial. Y hoy, y como ya hicimos la semana pasada, estamos desde nuestras casas, todos y cada uno de los integrantes de esta locura llamada La Puerta del Gehenna. Estamos, lógicamente, cumpliendo con la orden que todos tenemos de quedarnos en nuestras casas, porque tenemos que preservar la salud de todos y todas, de nuestros mayores y también de todos nuestros sanitarios, de esa primera línea de batalla en esta guerra que nos ha declarado el virus, pero que seguro que entre todos y todas vamos a luchar y por supuesto que vamos a ganar. Los Heavies de Burgos no podíamos abandonar a toda nuestra audiencia, así que estamos aquí presentes un lunes más, gracias a la técnica y también a los grandísimos profesionales que hay aquí en esta casa, en Radio Arlanzón, como son Chus San Salvador, María Cristóbal y todo el equipo, a los que también mandamos desde aquí un saludo y agradecemos la labor que están haciendo día a día por informarnos y por acompañarnos. ¿Qué haríamos sin radio en este momento en el que estamos tantas horas en casa? Y por qué no decirlo también, ¿qué haríamos sin heavy metal? Bueno, pues estas dos horas que tenemos por delante con todos y todas son de heavy metal y las hacemos para que disfrutéis, para que lo paséis lo mejor posible y sobre todo para que tengamos todos presentes que el heavy metal está ahí y nunca, nunca nos va a faltar. Bueno, podéis seguir nuestro programa también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en el que iremos colgando los enlaces a los temas, y también recordaros que podréis descargar nuestro programa siempre en nuestro canal de iVoox y de archive.org. Como sabéis, los miércoles, también alrededor de las 12 de la noche, podréis volver a escuchar aquí en la emisión en directo, en la FM, nuestro programa. Así que lo que queremos es que ahora disfrutéis de lo que tenemos por delante. Así que vamos a empezar, que el rock suene por todos los rincones y prepararos aquí en Burgos para dos horas de heavy metal. Buenas noches, amigos de La Puerta del Gehenna, un lunes más desde nuestras casas intentando haceros pasar estas dos horitas, un rato muy agradable con buen heavy metal, con buen rock y con buena hora. Muy buenas noches, Irra, y a todos los que abréis La Puerta del Gehenna esta noche. Pues nada, vamos a intentar amenizar estos malos momentos con un ratillo de buena música. Espero que lo disfrutéis y mucho ánimo a todos y todas. Buenas noches, aquí estamos listos para disfrutar con vosotros de dos horas de heavy metal para ayudarnos a pasar un poquito mejor estas semanas de aislamiento. Buenas noches, Thin Metalador, buenas noches compañeros, compañera de La Puerta del Gehenna, amigos y amigas. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal en un día tan especial como están siendo todos estos días, que tenemos una resistencia, un resistir, cada uno en su casa, luchando con esta lucha que no es poca. Y nada, empezamos el programa número 99 y lo hacemos con una versión del grupo Gise, que allá por el 2016 hicieron esta versión que es para todos y todas, Resistiré. Cuando se revelen los recuerdos Resistiré, resistiré. Una banda femenina que en los últimos tiempos está dando mucho que hablar son las suizas Burning Witches. El pasado 6 de marzo han publicado Dance with the Devil, primer trabajo de estudio en el que cuentan con la cantante Laura Guldenmonk. Este trabajo incluye el siguiente tema que suena en la puerta del Jena, Six Feet Underground. Yeah.

desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Ay, el Munchen, qué recuerdos con el Edu y el Negro. Ahora cerrado, otro damnificado más por el coronavirus. Bueno, vamos con otro grupo, heavy metal en castellano. Vamos con el grupo Bajo Presión de Madrid. El grupo de Javier Canseco, que es ex Asfáltica y ex Cuatro Gatos, que lo primero que hizo fue reunir un grupo de colegas y músicos como un tipo proyecto para el primer disco, y bueno, se ha afianzado, hizo un segundo y ahora va a sacar el tercero. El 27 de marzo saldrá a la venta un disco que promete, porque la verdad que es una banda que ha evolucionado bastante. El disco se llamará Imperio de Monstruos, pero la canción es Límites del Miedo Bajo Presión. Muy buenas noches de nuevo, vamos ya con la sección ahora del programa. Hoy con un músico realmente desconocidísimo, incluso dentro del mundo de la OR, como es el norteamericano Rick Matthews. Rick Matthews cuenta con un único álbum de estudio, sacado en el año 1990, un álbum, la verdad, que muy bien hecho, temas de gran OR, temas más rockerillos, la verdad que disco muy bien hecho, muy elaborado y, como no podía ser de otra manera, un disco muy melódico. Así que espero que os guste y, sin más, os dejo con Rick Matthews y su temazo Playing on the Radio. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. La banda sueca Ambus acaban de lanzar su tercer y último trabajo de estudio, Infidel, en el que se incluye el single editado el pasado 2019 bajo el título Hellbiter, que suena a continuación. Vamos con una banda alemana formada en 2014 llamada Beyond the Black. De su disco editado en 2019, el tema que da título al disco Heart to the Hurricane, que suena así de bien. Wow. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y vamos a continuar con un poco de castellano y lo vamos a hacer de la mano de los onubenses Cenizas del Edén. Acaban de publicar su tercer álbum bajo el título Extinción, con unas influencias trans progresivo, influencias heavy y con mucho groove. Y el tema que vais a escuchar a continuación lleva por nombre, como su propio disco, Extinción. Thank you. y después de la calma llega la tempestad. Desde aquel sitio donde las nueces son tan famosas, pero no tan buenas como las de aquí. Desde 2012 nos lleva dando caña esta banda, ofreciéndonos un melodic black metal con unos toques sinfónicos muy buenos, apresurándose a presentarnos su disco llamado Mountains and Darkness y su canción Lords of the Winter and Death, aparcan en la puerta del Gehenna Northwind Wolves. Saltomata Radio Rock.com. Seguimos con Almanac, banda formada por el gran guitarrista Víctor Smolky tras su salida de Rake en 2015. Este mes de marzo ha publicado su tercer trabajo de estudio bajo el título Rust of Dead. Vamos con el tema Predator. Drivers, start your engines. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico,

Bueno, pues hasta aquí esta primera hora en la que hemos estado todo el equipo de La Puerta del Jena presentando estos temazos que han sonado y que seguro os han gustado. Ahora tenemos una horita más hasta las 10:30 con otros tantos de heavy metal, así que no abandonéis la radio, seguid con nosotros. Si lo que os gustan son los programas de heavy metal, siempre os recomendamos los martes a las 4 de la tarde David Trovador Urbano en la web radioutopia.es y también los martes a las 7 de la tarde a través de la web Concierto para Ellos y Ellas, nuestro amigo Chema Sánchez. Desde aquí, desde Burgos, Jesús Lux en Rock Angels Radio Show, en su canal de iVoox también podéis escuchar este programón que hace nuestro colega. Y por supuesto, recomendaros toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Estos programas que estamos haciendo aquí en esta cuarentena sobrevenida en nuestra guerra contra el virus, pues no estamos recibiendo saludos en directo, pero sí estamos recibiendo muchos saludos a través de nuestras redes sociales. Así que desde aquí un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Esto no sería posible sin vosotros y vosotras. Así que desde aquí agradeceros. Y bueno, esperemos que dentro de poco estos abrazos no sean figurados, sino que puedan ser en sentido físico. Y además los podamos realizar en todos y cada uno de los negocios de nuestros patrocinadores. Queremos mandar desde aquí un fuerte saludo, un fuerte abrazo y mucho cariño a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 y siempre apoyando al rugby burgalés. Bueno, deciros que ahora todos estos negocios de nuestros patrocinadores están cerrados, así que desde aquí mucho ánimo, todo nuestro apoyo para que esto pase pronto, podáis volver a recuperar vuestra actividad y desde aquí os prometemos que los heavies vamos a inundar vuestros bares de mucha alegría, de mucha felicidad. También Andrés de Tattoo Rock nos dice que, bueno, aunque ha suspendido ahora pues la realización de tatuajes, podéis contactar con él a través de WhatsApp, a través de Facebook, redes sociales. También Decoración Ambiente está cerrada, pero bueno, podéis también poneros en contacto con sus teléfonos, igual que con el Santander Mediterráneo, con el Templo del Metal, el Hard and Heavy y con la cervecería Munchen. Desde aquí, un fuerte abrazo para vosotros. Gracias por seguir confiando en el heavy metal. Gracias por seguir confiando en La Puerta del Jena. También queremos saludar a Jaime Revilla, a Michael, que también están ahí colaborando con nosotros, igual que a Chus, a Vero, Moni y Sonia. Bueno, nuestras técnicas, Chus y María Cristóbal, un fuerte saludo para ellas. Yo creo que estamos haciendo unos programas realmente chulos, realmente de calidad. Os animamos, por favor, a que sigáis en casa, que vamos a salir de esta, que lo vamos a hacer todos juntos, unidos y unidas, que tenemos que hacer caso de las recomendaciones que se nos dan. Ahora los que mandan son los sanitarios, que además son aquellos que tenemos que proteger y por lo tanto tenemos que hacer caso a todas las recomendaciones que se nos dan. Pero desde aquí, nuestro apoyo para todas esas personas. De verdad, un fuerte saludo de La Puerta del Jena. Los heavies de Burgos estamos aquí para tratar de hacer esto mucho más llevadero. Escuchad radio y sobre todo escuchad música, ved vídeos de conciertos y por favor escuchad rock, escuchad heavy metal, que el heavy metal suene por todos los rincones. Ahora vendrá la despedida también de todos mis compañeros y después podréis disfrutar de una hora más de heavy metal. Solo deciros una cosa y con esto ya termino para no alargarme. La semana que viene era un programa muy especial para nosotros. Era y va a ser el programa número 100. El programa número 100, nada más y nada menos que de La Puerta del Jena, gracias a la incomparable colaboración de Radio Arlanzón, de Juan Vicente Velasco, que desde el principio creyó y apostó de una manera fuerte por nuestro proyecto, por difundir cultura, por difundir música y sobre todo por difundir heavy metal. Esto también es gracias y es posible a nuestros patrocinadores, a los que siempre les damos mucho cariño y mucha atención. Bueno, el próximo programa va a ser también un tanto especial por esta situación en la que nos encontramos, pero bueno, ahora que tenemos quizás más tiempo para estar todos pensando un poco en nuestras cosas, pues el programa número 100 va a ser un programa de autor, por decirlo así. Todos los que formamos parte del equipo de La Puerta del Jena vamos a poneros temas pues que en algún momento de nuestra vida han sido importantes o que nos quieren decir algo, y sobre todo son temas que vamos a dedicar a nuestra audiencia, a vosotros y vosotras, para que estar en estos momentos pues sea mucho más llevadero. Me estoy enrollando un montón, me despido de vosotros, hasta la semana que viene, programa número 100. Y para despedir el programa 99 lo vamos a hacer con una banda un poco, vamos a hacerlo esta vez a la inversa, vamos a escuchar a un maestro, Bruce Dickinson, cantando en español con una gran balada. Os queremos despedir en este programa y hasta la semana que viene, chicos y chicas. Aquí os dejamos con el tema Hombre Triste. Aquí, en una iglesia, un niño está hincado, le reza a un Dios sin conocerlo, no lo siente. Enasco.